La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Nos acompaña Aldo Terrazas, articulador de espacios y redes contraculturales alternos. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Yeyo? Bueno, antes que nada, pues agradecer por el espacio, ¿no?, en La Mirada Incendiaria, y aquí estamos prestos a compartir conocimientos y charlas. Con Aldo venimos preguntándonos hace tiempo sobre varios fenómenos culturales que nos afectan en Bolivia o en la región, incluso en el mundo, pero en particular algo que creo que a muchos quienes escuchamos el programa y la radio, esta emisora, nos afecta de alguna manera extraña, podríamos decirlo, son los eventos del pasado 26 de junio, donde un general se desplazó al centro del poder político de Bolivia con tanquetas y con una unidad militar. Y más allá de pensar la imagen, porque es un evento icónicamente potente, al cual creo que sus despliegues significativos, significantes, aún no son del todo claros, siguen velados, siguen nebulosos. Hay mucha desinformación, información, ensayo y error, duda, sospecha sobre el acontecimiento en sí y en las imágenes que hacen que este acontecimiento nos haya llegado a todos. Sin embargo, eso permitió que conversemos con Aldo sobre la música, que es un disparador y también es un dispositivo de memoria de estos acontecimientos. Y ante el avance desde el 2019, que fue evidente, del fascismo o de la fascistización de la sociedad boliviana, es que vimos pertinente y adecuado el generar este pequeño espacio, compartirlo con él y que él nos comparta con los radioescuchas algunas piezas musicales que permitan pensar, sobrellevar, reflexionar y resignificar estas sazonadas y estas amenazas, o tal vez de una manera más visual, este dejar de habitar en la sombra del rostro de los fascistas, que no es que no están ahí, están agazapados y emergen de cuando en cuando. El pasado domingo en Francia las urnas lo detenieron por un tiempo, ¿no? Fueron décadas de ir construyendo ese discurso allá en la vieja Europa. En ese sentido, Aldo, no sé, para poder capturar, rememorar y de alguna manera celebrar, porque son también gestos de celebración el volver música, ¿nos podrías compartir alguna pieza, algún retazo de historia desde la música sobre un triunfo sobre la bota y los sables? No por nada Salvador Allende decía: no hay revolución sin canciones. Y creo que es muy importante hacer este ejercicio de memoria histórica a través del arte y la música. Es por eso que quisiera compartirles una canción de una banda boliviana de 1971 que se llama 50 de marzo, Cochabambinos. Una canción que se llama Cicerón, sacada por el sello Éxito de Discolandia, que nos pues invoca a hacer algo, ¿no?, como sujetos sociales y tomar una postura clara y definida contra los poderes hegemónicos que nos controlan. Esto es 50 de marzo, Cicerón. Tienes que estar muy contento porque te estás convirtiendo Cicerón de tu sociedad. No se malgaste tu tiempo. Tienes que estar muy contento porque te estás convirtiendo Cicerón de tu sociedad. Entonces no malgaste tu tiempo.

del siglo XX que amenazaron a la sociedad boliviana. Ya para el fin de la dictadura de Banzer, pues empiezan a renovar de nuevo las esperanzas, ¿no? De pues construir un mundo más equitativo y justo. Obviamente todo este periodo del 71 al 77, pues hubo una gran censura contra la música protesta, por así decirlo, o que reivindicaba ciertas ideas contrarias al modelo que estaban propugnando la dictadura militar, siguiendo pues el plan Cóndor de Estados Unidos. Nace un disco que es el Vibraciones Latinoamericanas volumen 2 de Los Grillos, que justamente sale el 77, un disco que pues trae muchas versiones de canciones de cantautores latinoamericanos que pues reivindican mucho la lucha social, ¿no? Una de estas canciones es Cuando Tenga la Tierra, que es de Petrocelli y Toro, y pues una linda versión, ¿no? de esta canción que pues llama de nuevo a la esperanza, ¿no? Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los mineros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla de la vida, ser un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, una nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que en la vida ser un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino. Cuando tenga la tierra, te pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Aldo, ah, qué buen tema. Ahora que justo estabas convocando a la esperanza, y no sé, en este tránsito que vamos surcando, estamos finales de los 70, ¿Y cómo era el escenario de la época también? No sé si nos puedes también un poco comentar las casas productoras, porque estamos hablando de una época que quizás ya está, uno la asocia ya con objetos vetustos, ¿no? Con casas de antigüedades, hablamos de discos, de vinilos, de cómo circulaba la música en aquel entonces, los sellos discográficos que existían en Bolivia, que hoy por hoy creo que no sé si existen o no sé incluso cuál es su denominación hoy por hoy de las casas productoras, porque ya son producción de dentro de una gran industria que sería la industria cultural y o industria de entretenimiento, donde ya se conjugan distintos bienes, ¿no? Música, cine en varias de sus expresiones, ¿no? Animación, pero que ya son marcas que se han apoderado de varios espacios expresivos, nichos expresivos. El contexto es muy, muy complicado, ¿no? Estamos hablando de finales de los 70, 80, en este periodo donde se trató de retornar a la democracia, pero que finalmente, bueno, fracasó con el golpe de Estado que propició García Mesa. Y en estos años pues estaban tres casas discográficas sobre todo, ¿no? Importantes, funcionando, que eran Eriva, Discolandia y Lauro. Dentro de estas tres grandes casas discográficas había muchos sellos también que hacían distintos géneros de música, imprimían distintos artistas, ¿no? De muchos géneros. Y nada, es complicado también un poco explicar que tal vez esa época en Bolivia, pues el nivel del gramaje, que es el material con el que se imprimían los discos de vinilo, bajó también. Eran como que de poca menos calidad que un disco estándar. Y pues hay una producción, en esa época hay una, yo creo que hay también una pequeña reducción de producción de contenido artístico musical, porque ya para luego de los, o sea, ya para el final de la, de finalmente la dictadura militar y bueno, después del periodo de la UDP, y finales de los 80, sí hay como que de nuevo una gran producción de muchos artistas, ¿no? Ahí también falta investigar pues muchas cosas, ¿no? A nivel de música, a nivel de cultura, de proyecto que se tenía también como país, los distintos gobiernos que estuvieron en ese tiempo. Así que es como que hay que darle una revisión larga a todas esas cosas. Pero de que hubo cosas interesantes, hubo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay unas ediciones de, por dar un ejemplo, de una banda que se llama The Demit, que es una banda de punk de Inglaterra, que sacó un disco que se llama Dozen Girls, que solo se imprimió en Inglaterra y en Bolivia. No se sabe por qué, es realmente una rareza. Es un single, si no me equivoco lo distribuyó el Discolandia. También hay una de esas rarezas con un disco de Queen y demás, ¿no? Que solo se imprimieron en ciertos lugares del mundo, y entre ellos Bolivia, y entendiendo el contexto de pues, dictaduras militares, de paso de las más fascistas como García Mesa, son cosas que, huecos que tenemos que investigar, que cómo realmente llegábamos a no sé, a tal vez a imprimir discos de afuera sin saber su contenido. Y empezar como que a censurar acá, pero traer, importar música, era muy raro. Hay muchos huecos, como menciono. Y es interesante, ¿no? Es creo que un trabajo que todavía tenemos que trabajar entre todos los que estudiamos historia, sociología, antropología, etcétera, ¿no? Morena tropicana, yo quiero tu sabor. piel delicada, ay carne de cayú, saliva dulce, dulce miel del lurucú. Linda morena, fruta de la temporada, jugo de caña cayana, ven a disfrutar. Linda morena, fruta de la temporada, jugo de caña cayana, puedes disfrutar. Morena tropicana, yo quiero tu sabor. Ay, ay, ay, ay, morena tropicana, yo quiero tu sabor. Que escuchamos fue Morena Tropicana del autor Alce Valenza, pero en versión boliviana, interpretada por Generación 2000, grabada en 1984. Y nada, es como que ir entrando a ese periodo, ¿no?, donde Bolivia se encontraba en esa transición ya por fin del retorno a la democracia, UDP, pero pues con bastantes dificultades, ¿no?, en cuanto a factores económicos. Y entrando a esta época del 21-060, la música boliviana se va tornando bien interesante, ¿no?, con los grupos, sobre todo de cumbia chicha, que pues bueno, vienen de la influencia de Itala Disco y demás, pero vienen también con la influencia del huayno, porque eran, se puede decir, la verdadera música popular. Y nada, haciendo reverencia un poco a ese, pues, a ese gran decretazo que marcó un antes y después de la Bolivia de la Revolución 52, el 21-060. Ahora escucharemos una canción muy buena del grupo Marollo que se llama Minero. Para sacar el metal, me voy camino a la mina para sacar el metal. Golpe con golpe tras golpe pasa la vida el minero. Así golpea el corazón de la que yo tanto quiero. Golpe con golpe tras golpe pasa la vida el minero. Así golpea el corazón de la que yo tanto quiero. Yo soy el minero yo soy. Yo soy el minero y así cantando me voy. Yo soy el minero yo soy. Yo soy el minero y así cantando me voy. Yo soy el minero. llegando, en la montaña yo estoy. La noche ya está llegando, en la montaña yo estoy. Tengo un amor esperando y allá contento me voy. Tengo un amor esperando y allá contento me voy. Golpe con golpe tras golpe pasa la vida el minero. Así golpea el corazón de la que yo tanto quiero. Golpe con golpe tras golpe pasa la vida el minero. Así golpea el corazón de la que yo tanto quiero. Yo soy el minero, el minero yo soy. Yo soy el minero y así cantando me voy. Yo soy el minero yo soy. Yo soy el minero y así cantando me voy. Tienes toda la razón, claro, los, la Bolivia actual y la que nació el 52 está marcada por el 21-060, agosto del 85, y esta canción ayuda a rememorar aquello. Y también en la producción de, cultural en general, ¿no? Y, pero en lo que convoca este programa, si el, cierta cinematografía presta atención a este episodio, otra, como muchos acontecimientos de, del país, omite, privilegiando otro tipo de escenarios o otros elementos que habitan en el fuera de campo de sus películas. Los 80 está presente en casi todas las cinematografías de América Latina porque es una década de retorno a la democracia y la dictadura signada por la penetración e imposición de un modelo económico, ¿no? Y en algunas nacientes democracias parte de la primavera democrática fue ingresar a, la, a una década oscura signada por el neoliberalismo. Y en ese sentido nos estás planteando rememorar el 21-060 con un sujeto que es el minero, que después ya va a ser desplazado de la historia, y bueno, sobre eso ya hay sendos largos debates sobre el sujeto histórico que no son interés del, del programa el día de hoy. Pero en estos ochentas ya estamos justo en la en el ocaso de un modelo económico y ante la imposición de otro. Y sí, ahí entrando pues a los 90, bueno, viene la época de las mega coaliciones, del neoliberalismo y de la capitalización del Estado. Y pues ahí hay música bien interesante, ¿no? Bueno, es una época igual en Bolivia donde, pues, por ejemplo, se nace la contracultura, el, lo que se diría luego el rock underground, el movimiento es como el metal, el punk y demás, obviamente muy tardíos o anacrónicos a lo que fue realmente en el primer mundo o países que sí tenían contacto con los, el primer mundo. En Bolivia llegan los 90 y empiezan a surgir pues propuestas muy interesantes en la música también, ¿no? Que creo que luego en el, la lucha ya de principios del siglo XXI pues son, son vanguardia, ¿no? En cuanto a a inspiración para pues retomar la lucha que el neoliberalismo había tratado de imponernos, ¿no? Y para entender este contexto que hablo un poco igual pues del 21-060 y demás, que bueno, que es todo un tema, ya comprender el neoliberalismo desde pues también la influencia del mercado que va haciendo su introducción a la juventud con estos nuevos géneros. Les dejo con esta banda que, bueno, Flash, que luego igual se, se convirtió en un grupo de música tropical, pero que en un principio hizo rock, muy interesante. Muchas bandas de esta época tuvieron esa transición. Esta canción es del 86, es un cover en realidad a la banda Virus de Argentina, que era una banda de New Wave, y esta versión me parece excelente, sentirse bien para ustedes. Cerebro hay que masajear. Qué placer genuino servía. Después de todos los tan mal sentirse bien, te lo agradecerán los demás. Ya sé, te quieren presionar, las culpas te confunden más. No debes permitirlo, no rompas tu equilibrio, defiende siempre bien tu lugar. Por tus sensaciones te quise más, son espontáneas, de verdad. No las ahogues con frustración, son tu presente y tu color. ¿Qué cerebro hay que masajear? Qué placer genuino ser vida. Después de todo es tan mal sentirse bien, te lo agradecerán los demás. Ya sé, te quieren presionar, las culpas te confunden más. No debes permitirlo, no rompas tu equilibrio, defiende siempre bien tu lugar. Con tus sensaciones te quise más, son espontáneas, de verdad. No las ahogues con frustración, son tu presente, tu color. Ya para la década de los 90 nace toda una nueva camada de bandas que pues estaba consciente, ¿no?, de todos los estragos que había provocado la hiperinflación y también las políticas de capitalización del Estado que se estaban dando. Una de estas bandas es Autorref, y que refleja muy bien todo esto con su tema Miseria. Frío, ahí tirado está. solo los perros te sonríen, te van a devorar. Fuera de tergiversada, la que te asesinó, no le importó tus 8 hijos, tu problema social. Bestia, bestia me siento, si te acercas a mí, miseria no presentes. Por favor, detente. Miseria que incultura, ¿cómo puedo yo aguantarte? Oh, miseria que incultura, ¿cómo puedo yo aguantarte? Oh, miseria que incultura, ¿cómo puedo yo aguantarte? Oh, miseria que incultura, ¿cómo puedo yo aguantarte? Aldo, comentaste hace un momento igual que ya de manera tardía llegan o se van a dar expresiones de lo que se puede contextualizar como contracultura. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre esto y cómo era la escena que igual comentaste, adelantaste un poco sobre el punk, por ejemplo? Sí, como comentaba, pues algunos géneros, sobre todo en el rock, llegan de forma tardía al país. En el caso del punk, si bien se desarrolla a finales del 70, en Bolivia llega a principios de los 90. Esto tiene que ver pues con un contexto de país, ¿no? Que en los 80 Bolivia pues fue un país constantemente en crisis y de poco acceso, ¿no?, a la información y al libre mercado, por así decirlo. Lo interesante de la llegada del punk en los 90 es que llega pues junto al neoliberalismo, ¿no? Y el punk, pues hay que entenderlo que no solo llega como un género musical, sino como una tendencia contracultural. Es decir, llega en el cine, llega en la literatura, etcétera. Y ese es un factor muy importante porque creo que este sazón que viene con el punk sobre todo, y no es que no lo venga con los demás géneros, pero sobre todo con el punk viene de forma realzada lo político, ¿no? Y discursos como la autoorganización, la autogestión y demás, pues se encarnan mucho en la música y en los conciertos, sobre todo, no sé, las cuestiones de creaciones de fanzine, colectivos y bandas, por así decirlo, contestatarias en el eje troncal del país, pues crean unas redes que a principios del siglo XXI funcionan de manera pues dinámica y crean de cierta manera un activismo a través de la música. Trouble! Aldo, esta consigna de los militares asesinos goza de actualidad hoy, ayer y probablemente al día de mañana, mientras siga existiendo esta institución, a la cual debe ser abolida como, bueno, el servicio militar y de ahí esta institución, ¿no? Y en este sentido, ya merodeando los años 90 en algunos lugares con mucha razón considerada la década perdida, tú nos estás comentando la impronta de la contracultura y subculturas que andaban merodeando en nuestras ciudades, en varios objetos sensibles. En nuestro caso, el que nos convoca el día de hoy contigo, la música. Ya para finales de esta década, ¿qué está pasando? Porque la sociedad boliviana va a comenzar a vivir un proceso de transformación ya a finales del siglo XX. A partir del año 2000 hasta el año 2005, como muchos autores ya lo vienen sosteniendo, va a haber una disputa por una hegemonía. Y de alguna manera sí, este país va a entrar a otro periodo para ya ser inaugurado de manera oficial al final de la primera década del siglo XXI, el Estado plurinacional. Ya para la primera década del siglo XXI, pues es bien importante mencionar que los artistas que estaban empezando a surgir prestan mucha atención y son muy críticos a este periodo de los 90, ¿no? Del neoliberalismo y todas sus políticas de miseria y hambre que pues habían llevado al país a una desigualdad terrible, ¿no? Hechos históricos como la guerra del agua en Cochabamba o la guerra del gas del 2003 en La Paz son puntos cruciales para empezar a hacer canciones. El Camoviqué, por ejemplo, con su disco Para la Raza, es un disco, pues yo creo, de no retorno para el hip hop boliviano muy importante, con justamente reivindicando lo aymara y pues la lucha social. Lo mismo Los Tuberculosos con su disco Nunca de Rodillas, que hacen mucho énfasis en la lucha social, y así muchos artistas más a lo largo del país, ¿no? Unos más obviamente políticos que otros, y unos mucho más punzantes que otros igual. Por otra parte, la llegada del internet igual creo que es algo bien relevante, porque bueno, la información se empieza a ser más masiva. Y de alguna manera igual esta cuestión de la piratería pues ayuda muchísimo a la accesibilidad de la información, ¿no? Si bien no todos tenían internet a principios de siglo porque realmente era un servicio de privilegio, pero como que ya las cuestiones de los cafés, internet y demás se empiezan a volver un cacho más populares en sí, crecen, germinan por todas las zonas de la ciudad. Y ahí es donde la gente igual empieza a informarse, ¿no? Exactamente qué es qué y empieza a profundizar también su conocimiento, ¿no? Y a la vez empieza también a piratear, ¿no? Y eso es bien interesante porque de esa parte la movida contracultural creo que siempre ha estado a favor de piratear, ¿no? Y no estar en esta línea de, pues, por así decirlo, consumir netamente el producto original, que solo es como que la cuestión material, sino el contenido, ¿no? Y esto de alguna manera crea un movimiento más íntegro, ¿no? Porque claro, mucha gente ya más empieza a producir y empieza a escribir, empieza a relacionar pues otras artes con la música y empiezan a haber ferias contraculturales, contraferias del libro, empiezan a haber lugares alternativos con mayor aceptación a más temas, ¿no? Ya como que renovando un cacho toda esa vieja izquierda igual y con nuevas miradas críticas. Por ejemplo, hay algo que mencionar que me parece importante, es el fanzine de Javier Pino, cantante de Los Tuberculosos, que saca su manifiesto Dada Punk, donde reivindica pues la cuestión chicha, lo cholo, y critica justamente esta mirada de underground anglo, ¿no? Y que yo creo que años después, pues es como que la semilla, entre varios otros autores que también tocaron el tema, ¿no? Pero él es como que una semilla de lo que pues luego es la revalorización, por ejemplo, del grupo Maroyo ahora y demás, ¿no? Y de Ronich y demás, es bien interesante todo eso. Y eso pues es como que nace un cacho en toda esta movida contracultural, ¿no? emoción, un marcapaso, un paro cardíaco. Pueblo en la mano, tu mujer te engañó. Un marcapasos, un paro cardíaco. Pobre compadre, Mónica asesina. La gente te llamaba el santo de los pobres. El pueblo en la mano, tu tribu en un negocio. Un marcapasos, un paro cardíaco. Pueblo en la mano, tu mujer te engañó. Un marcapasos, un paro cardíaco. Aldo, ya apuntando hacia el cierre con estos apuntes que vienes comentando sobre esta revalorización que mencionas, ¿hacia dónde consideras que está decantando o hacia dónde va? ¿Hacia las mezclas de géneros, a una exacerbación de esa celebración de lo que antes podría haberse considerado algo periférico y marginal, como es lo popular, la chicha, digamos, o más bien hay una emergencia de otros sonidos, de otras voces? Sea cual fuere el caso, ¿nos puedes brindar algún ejemplo? Yo creo que es difícil definir y direccionar hacia dónde va la música, ¿no? Ahora realmente es difícil de predecirlo y sería atrevido, pues, decir va por aquí o esto está bien o esto está mal, ¿no? Creo que más bien la música está libre de esos prejuicios porque siempre pues ha estado mezclándose permanentemente no solo con música sino con estética en general, ¿no? Con arte, con el arte íntegro. Y hoy por hoy el universo del internet pues igual hace que podamos influenciarnos de punta a punta en este mundo, ¿no? Con lo que está pasando y no solo con la cuestión de música, entendiéndolo como un lenguaje armado, ¿no? Sino el ruido mismo, todo el ruido visual y pues sonoro que se está creando a nivel mundial a través de audios, no solo, como digo, musicales, sino de charlas, conferencias, ruidos, tomas de naturaleza. O sea, se puede hacer un montón de cosas. Realmente, hoy en día, no solo la música como tal es mezclada, sino es todo eso, toda esa estética que se ha formado a través de lo audiovisual sobre todo, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que pues hay que simplemente ser aperturados en cuanto a todas las nuevas cosas que están pasando, que son muy interesantes, y no caer en el conservadurismo, ¿no? De decir en mi época era mejor esto u lo otro, ¿no? Sino pues justamente conocer y pues dejar que la música sea la profecía, ¿no? Y con eso quiero decir que la música es reflejo de todos nuestros hábitos y comportamientos sociales, ¿no? De aquí a 30 años, cuando todo esto sea sujeto a historia, pues ya me imagino las imágenes de toda esta época con la banda sonora al lado, ¿no? Y eso es lo hermoso y complejo a la vez. La música es el auténtico futuro. Thank you. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria.